Hey, hey. Sabes que va a hablar sucio si tiene el parental. Te lo dije que me hacía millón de los 30. Mi Spotify factura más que un kiosco lenta. Cabrón, no te das cuenta, hey. Todos los premios tienen mi nombre como café de Starbucks. Yo no uso Travis, yo ando con las babbo. Los dolores de cabeza me hacen más fuerte side dog. Yo no ando con una side bitch, yo ando con una side glock. Brr, por si acaso. Nah, yo no soy títere, mi amor, no me hagas caso. A mi mail le prometí a los 15 que jamás me iba a buscar un caso. Solté la libre y me fui a conquistar el mundo. Ni en el maratón del pavo me gustaba ser segundo. Pudiera estar rapeando de temas profundos, pero llegan los cheques y como que me confundo. Wow, bebesota. Si me envías un DM, al otro día te lo hundo. Al otro día, sin fantasmeo. Pero si estamos en la disco, te lo pongo aquí. Mañana te llevo a correr jet ski. Chingando en el bote, me sube el ki. Oh, please, dale más, siga ahí, siga así. Que si tú quieres, te lo pongo aquí. Ya me está haciendo efecto los shots de tequi. Los Philly y la Perky, un quickie. Te voy a llevar pa' los pits. Yo si estoy en la movie, pregúntale a Brad Pitt. Y está cabrón porque mientras más alto tú estás, más abajo te quiere ver caer la gente. Y a mí sin cojones me tiene, yo picheo, pero a veces cuando uno está bien loco, con una nota cabrona en la disco, donde sea, uno se pone a pensar por un minuto en todos los problemas. Está cabrón. Periódico de ayer, por favor, no me estorba. Ahora estas charras te mandan porque me vieron en Forbes. Ya cogiste tu sonido, espero que te conformes. Yo no hay más nada. Ay, lo mío no fue regalado. Yo estoy matando desde que me bajé de la guagua en los mantecados. Prende la radio, te dejo un recado. Me cago en tu madre y la de tu abogado. Sin ti no me va bien, me va fenomenal. De ti no me acuerdo, no vengan a llamar. Tu amiga la fea, me lo puede mamar. Pide más botella, vamos a celebrar. De que curse tú me hablas, a mí nada me va a tumbar. Tengo el mundo entero encima, ya me duele la lumbar. Pero la luz que me guía no me para de alumbrar. Va a poner en la cima, se tienen que acostumbrar. Ahora los hombres lloran, sí, pero sin pararle facturar. Papá Dios me ayuda sin tener que madrugar. Pero wey, fuck. Cuidado que ya está amaneciendo. De que copa y le ven, yo veo la juca y de una me prendo. Baby, ¿cuál es tu nombre? Si me chingas bien, jurao que me lo aprendo. Shh, callao, nadie nos está viendo. Ay, ay, si tú te atreves, yo te lo pongo aquí. Mañana te llevo a correr jet ski. Chingando en el bote, me sube el ki. Oh, please, dale más, sigue ahí, sigue así. Que si tú quieres, te lo pongo aquí. Ya me está haciendo efecto los shots de tequi. Los Philly y la Perky, un quickie. Te voy a llevar pa' los pits. Yo si estoy en la movie, pregúntale a Brad Pitt. ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres solteras, ¿dónde están? ¿Y dónde están las casadas con la mano arriba? Las mujeres casadas con la mano arriba, que esas son las que me gustan. Oye, no, fuera el vacilón. Yo quiero que todo el que la está pasando cabrón, todo el que la está pasando bien, con la mano arriba. Todo el que está puesto para hacer dinero, sin envidiarle nada a nadie, con la mano arriba. Los que viven su vida sin importarle un carajo a la de los demás, con la mano arriba, bien borracho, cantando el coro que dice como, ey, si tú te atreves, yo te la pongo aquí. Mañana te llevo a correr jet ski. Chingando en el bote, me subo el ki. Oh, please, dale más, sigue así, sigue así. Que si tú quieres, ya. Tato, te estás activo. Que sigan pasando la cabrón. Las que sean conmigo, que me dejen saber, que le tiren a Sensi o se monten en el sprinter que está afuera. Los veo ahorita, oye, jodiendo, deja eso. Los quiero, gente, con cojones, los amo, puñetas.